auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. La sana costumbre de cuidar la casa nuestra. La tierra está herida de muerte. Es que el planeta sangra desde hace tiempo. El medio ambiente, cuyo cuidado será festejado este lunes a escala mundial, está en jaque hace siglos. París, glamorosa, sofisticada, no siempre fue así. Parece difícil de creer, pero la ciudad luz solía ser asquerosa. En la París del siglo XIII, sus calles eran angostas, abarrotadas y fétidas, y peligrosas de transitar. Sus carruajes no tenían miramientos con los transeúntes, y desde los pisos superiores podía caer cualquier desecho, contaminar, lastimar e incluso matar, según explica Paul Bogard en su libro El fin de la oscuridad. En aquel entonces, sus habitantes vivían entre suciedad humana y animal y fábricas tóxicas. Muchos parisinos padecían una pobreza grotesca, enfermedades y hambre. En el siglo I de nuestra era, San Pablo asegura: hasta ahora, la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. El mayor caminante del Evangelio y ex rabino judío se refería quizá a la vida miserable de una amplia mayoría de la población, esclava en tiempos del Imperio Romano. Hablar de contaminación es hablar de injusticia social. Que lo digan si no los habitantes del conurbano bonaerense, que padecen como una pesadilla de la que no pueden despertar los efectos del agua podrida que desborda los arroyos e ingresa a sus casas precarias cada vez que llueve fuerte, como hace apenas 8 días atrás. La gran tentación es echarle la culpa de la contaminación a los poderosos. Por supuesto que tienen su cuota parte de responsabilidad, pero como ciudadanos responsables tenemos la oportunidad de controlarlos. No comprar los bienes de su manufactura que contaminan el agua, la tierra o el aire. Es hora de interesarnos y conocer las leyes que impulsan o dejan de impulsar nuestros legisladores. Consumir menos, es decir, comprar solo lo necesario. Conocer la trazabilidad de los productos. Las condiciones de trabajo de los trabajadores. Los insumos que se emplean en la elaboración de los bienes son maneras de involucrarnos en esta gran operación de salvataje. Combatir la contaminación, el calentamiento global, implica también cambiar nuestros hábitos. Caminar o andar en bicicleta y utilizar menos el auto. Viajar en tren y no en ese gran contaminador que es el avión, cuando se puede. Utilizar y reutilizar, reciclar. Para las compras llevar nuestras bolsas y rechazar la de los comercios. Reparar lo averiado y evitar los grotescos embalajes de telgopor y plástico por envoltorios sencillos de papel.

los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café o un mate con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros Martín Bornia, él es periodista y escritor. Y vamos a conversar sobre el cuidado del medio ambiente, ya que pasado mañana, este lunes, es el Día Mundial del Medio Ambiente y Martín tiene una iniciativa muy interesante promoviendo el cuidado del medio ambiente a través de la plantación de árboles. Esta es la caminata radial número 176 y este sábado, desde Mar del Plata, nuestro amigo el periodista Bernardo Milipán nos lleva a pasear por la perla galesa en el corazón de la Patagonia, Trevelli, una bellísima ciudad muy cerquita de la cordillera. En Juglares, del archivo de la profesora Silvina Pérez, vamos a movernos un poquito con la música rutera que nos trae nuestra corresponsal en África, en Mozambique, que esta semana se jubiló como docente. Así que nuestros saludos y felicitaciones a Silvina, que ya está instalada en Mozambique, en Nacala, una ciudad a orillas del Océano Índico, trabajando intensamente en un programa de alfabetización de adultos. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae A pesar de todo, de Carlos Alberto Boaglio. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores, también desde La Feliz. Hoy, Despacito como caballo de lechero. Y del archivo de la época, ¿no? Cuando los lecheros venían a tu casa, ¿no? Hace mucho, ya mucho, mucho tiempo. Con el carro tirado con un caballito. Del archivo de Esa ya la vi, Brenda nos trae Nuestra Última Aventura. Es una comedia dramática del tipo On the Road, de las ruteras, que refleja el día en que los padres deciden liberarse de la tutela de sus hijos adultos. Vieron que los hijos, cuando los padres ya son grandes, los quieren controlar, que no hagan esto, que no hagan lo otro. Bueno, estos se cansaron e iniciaron su propia aventura. Damián Espadea, como siempre, está con nosotros en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Un saludo muy, muy intenso, afectuoso a los bomberos. Ayer fue el Día de los Bomberos, personajes queridos, queribles en la ciudad, si los hay, están bueno, en los peores momentos, los más difíciles, no solamente los incendios, ¿no? Hay otras circunstancias, en los ríos, en fin. Entrevistamos una vez a un bombero en Caminante y yo le pregunté en tono jocoso, ¿no? Bueno, dice, le digo, ¿hay muchos gatitos para rescatar? Y dijo, sí, mucha gente nos llama mujeres, ¿no? Que se subió. Y es cierto, los gatitos chicos son a veces un poco tontos y se suben y después no se pueden bajar. Así que un saludo a los bomberos. Esta semana también se cumplieron 125 años del Colegio Alemán de Quilmes, una institución señera, apreciada y querida. ¿Y quién no ha tenido un amigo, un pariente? Yo estaba haciendo cuentas y tuve dos vecinos y un pariente, por lo menos, que estudiaron en el Colegio Alemán de Quilmes. El Colegio Alemán de Quilmes tiene mucho que ver con la cervecería Quilmes, porque surgió a partir de la llegada de técnicos y operarios y obreros de Alemania para hacer funcionar la La cervecería fundada por Otto Bemberg, ¿no es cierto?, alemán, que le dio gran impulso a la ciudad a la llegada del ferrocarril y digamos, indirectamente, al colegio alemán de Quilmes, muy apreciado y querido en la ciudad. Para seguir ramificando la noticia, una descendiente de Otto Bemberg, María Luisa Bemberg, fue una cineasta muy querida y reconocida, y la autora de la película Camila, una historia real llevada al cine de la época de Rosas, la historia de una pareja, entre una mujer y un cura que se aman y se escapan. Tremendo, fue un gran éxito esa película con Susu Pecoraro. Bueno, vamos a la consigna de este sábado 3 de junio, muy cerquita del Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cuál es tu aporte cotidiano justamente para cuidar el medio ambiente? Aquella práctica que haces en tu casa, en el barrio, en los negocios, en el campo, que ayuda a cuidar nuestro entorno. ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo una de las cosas que hago varias cositas, y yo creo que se trata de eso, de hacer construir hábitos que vayan cambiando y que obliguen a los otros a cambiar también. Yo trato de ir y hacer las compras con mi propia bolsa. Y uno dice, bueno, qué pavada, ¿no? Pero muchas veces uno se olvida de hacerlo, o el comerciante no acepta la bolsa. Yo tengo una verdulería a la vuelta de mi casa, que la verdulera te da la bolsita, te quiere dar su bolsita. Le digo, no, ponelo acá, yo te traje esto para que vos lo pongas. Pero bueno, es una práctica que yo tengo, ¿no? Ir con la bolsa evita el consumo de plástico, de nylon, que son altamente contaminantes y están muy difundidos. Así que mandanos un audio, mandanos un texto. ¿Cuál es tu aporte para cuidar el medio ambiente en tu casa, en los negocios, en el barrio, en el campo, en el mar? Bueno, cuando nos vamos de vacaciones, nos escribís o nos grabás un audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Jason Brass, Lucky. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky, oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams, I feel you whisper across the sea, I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. And so I'm sailing through the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees move so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been.

now move over and let me take over with my melancholy blues. To my enclosure and meet my melancholy blues. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Dos buenas para aquellos que transitan las calles de la ciudad y de la provincia, las zonas semirurales. Una es que el municipio no concluyó, pero por lo menos habilitó la zona del cruce entre las avenidas Zapiola y Mosconi, que es un lugar estratégico para moverse en Bernal Oeste, aquí en el partido de Quilmes. Están reformando la avenida Zapiola. El corte que había a la altura de Mosconi complicaba porque las calles son intrincadas, etcétera. De noche no se ve nada, no hay señalización. Bueno, ya se puede pasar, se puede cruzar bien. Otra buena es que la ruta 36, ya hace un tiempo, han habilitado dársenas del lado derecho de la ruta. Estoy hablando del tramo que va desde el cruce Varela hasta Alpargatas. Es decir, el antiguo camino que hacía toda la gente que viene desde Buenos Aires para ir a Mar del Plata. Bueno, ese tramo han construido unas dársenas, o sea, ensanchado la ruta de unos 50, 70, 80 metros en esquinas, en cruces estratégicos, y permite girar a la izquierda. O sea, vos te tirás a la derecha y esperás tu turno. Hay una flechita ahora en el semáforo que te permite girar y darle agilidad al tránsito, así que muy buena. Atenti que muchos lugares del Camino General Belgrano están faltando luces, ¿eh? Las luminarias no funcionan, y en el cruce Varela, en el cruce propiamente dicho, es decir, donde pasa la ruta y por arriba el puente que une el Camino General, dos tramos del Camino General Belgrano, no hay luces. A la madrugada, de noche, es una boca de lobo, así que atención. Anoche, un grupo de vecinos cercanos a la autopista Riccieri, la que conduce al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, es decir, la vía de salida, habían cortado este camino principal, esta ruta, en reclamo del robo, o por el robo que había sido víctima un vecino de $3,000, según decían, y prendían gomas. Yo digo, bueno, digamos, si cada uno que tiene un percance va a salir a cortar la ruta, estamos fritos, ¿eh? Pero lo que voy es lo siguiente: quemaron gomas. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en los pavimentos, cuando queman gomas, la ruta queda deteriorada. O sea, se empieza a destruir. Y después el agua, el paso de los autos, de los camiones, de los colectivos, completa el trabajo. O sea, cuando queman gomas, no solo que dificultan y complican la vida a los vecinos, sino que hacen un daño permanente. La policía, en el caso que les menciono de anoche, no intervino, no hizo nada. Y no era una protesta de tipo social, digamos. Era un grupo de amigos que se dijeron, bueno, vamos a cortar. Levantaron por su cuenta el corte. Y dice, bueno, el lunes seguimos, sin el lunes volvemos, dice. Sábado y domingo no trabajamos. Bueno, una cosa increíble. Les quería comentar una noticia local en Quilmes, pero que tiene trascendencia nacional. Estos últimos, hace 15 días aproximadamente, demolieron una de las casas más antiguas de Bernal, acá en el partido de Quilmes, repleta de historias. Me estoy refiriendo a lo que se conoce como la Casona Bagley. Bagley, o sea, esta casa pertenecía a Bagley, el hombre que todos conocemos la marca, ¿no es cierto? Las galletitas Bagley y una cantidad de productos. Pero esta casona, muy bonita también, sobre la calle de la avenida Zapiola, está vinculada, es una casa centenaria, está vinculada a Melville Bagley, el creador de este imperio que lleva su nombre y que fue el que elaboró, a partir de las naranjas amargas de su jardín, la esperidina. Ese licor sano, como se llamaba, esperidina, digestivo, delicioso y ganador de 32 premios, favorita del público. Bagley, en aquellos años, ideó una campaña de incógnita pintando todos los cordones de las calles de Buenos Aires con letreros pintados con esta frase: se viene la esperidina. Nada más, solo esa frase, y un carro con el mismo texto en sus laterales, tirado por un caballo pinto, no muy común en Buenos Aires, que lo trajeron de Estados Unidos y que se paseaba por las calles de la ciudad. Bueno, la casa fue vendida, pasó a manos de uno y otro, estuvo vinculado a personalidades de la historia argentina, familiares de Julio Roca, etc. Y bueno, estaba cuidada, no fue declarado Monumento Histórico Nacional, y bueno, en un descuido, la picota y vino abajo, seguramente algún negocio inmobiliario en esta zona bonita de Bernal. Bien, esto en cuanto a lo que es el tratamiento, cómo nos ha tratado la calle. Les cuento que otro de los problemas que sufrimos y padecemos como automovilistas, como viajeros o en arriba de un colectivo, en cualquier circunstancia, es la costumbre que se están tomando cada vez con mayor frecuencia los camioneros que proveen y abastecen a los supermercados. Temprano en la mañana los tipos se instalan a la entrada. Están sobre la avenida Calchaquí, sobre la avenida 12 de Octubre, también sobre Pasco, en una fábrica de vidrio muy importante de la Argentina. Y bueno, esperan su turno y bueno, hay que hacer la cola, desviarse y soportarlos porque bueno, están ahí esperando para entrar. Sería bueno que estas fábricas, supermercados, habilitaran la entrada bien de temprano para que no se, en un horario estratégico, ¿no?, donde circula mucha gente. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. A pesar de todo, Javier Castañón. A pesar de que se duermen mis sentidos por rutina, a pesar de esta apatía que bosteza enmohecida, a pesar de muchas broncas que quedaron escondidas, a pesar de mis fracasos, mis pecados y de mis caídas, a pesar ya de ilusiones que están por siempre dormidas y de fantasmas intensos prendidos en mis pupilas, a pesar de que me invento muchas veces la sonrisa, a pesar de que me trague mis verdades y mis mentiras, a pesar de mis defectos, de mi cólera y de mi ira, y de mis eternos miedos que desde mi alma tantas veces silban, y que viva disfrazada y disfrazando todas mis pequeñas cobardías, a pesar de mi pasado que me espía a escondidas, a pesar de mis angustias que rasguñan mis costillas, a pesar de mi energía que se agota y se termina, y del paso de los años, de mis luchas, de mis heridas, a pesar de todo, a pesar de todo eso, sigo apostando a la vida. Caminante por la 102.9. En mi caso, que vivo en una ciudad con mucho verde, San Pedro Sula, Honduras, durante 15 años fui el responsable del comité ambiental del barrio. Plantamos árboles, damos charlas educativas y estudiamos toda la fauna que nos rodea. Hemos identificado más de 170 especies de aves en nuestro barrio, documentadas por fotografía, nos dice Pablo Bedrosian desde Honduras, en respuesta a la consigna: ¿qué aporte haces para el cuidado de tu comunidad, de tu barrio, del entorno, ¿no? Amo este lugar por su naturaleza, agrega Pablo, y saludos a todos los caminantes. En mi caso, dice Adriana Narvaja, en mi caso reciclo la basura orgánica con lombriz californiana, atenti, y junto las bolsas de plástico para los que las necesitan, también los cartones y todo lo que se puedo. Colaboro con Ser Animal, proteccionistas que ayudan mucho con el tema de los animalitos, y también adopciones. Quilmes necesita mucha ayuda siempre. Es cierto, el tema de los animales abandonados, las mascotas, es muy serio en Quilmes. Bien, Catalina dice: hola caminante, yo separo lo orgánico de la otra basura, levanto lo que encuentro y llevo un bolso cuando hago las compras. Bueno, muchas gracias, Catalina. Catalina nos escribe desde Laguna Yacaré, en el Monte Formoseño. A ver, un mensaje más por aquí. Dice, ¿cómo colaborás? Dice Margarita, muchas veces levanto basura y vidrios que otros dejan en la vereda. Es muy grave esto. Bueno, otro aporte. Muchas gracias, Margarita. Así que mandanos tu texto, tu audio. Es lindo el audio, para la radio. Al 11-6470-47. ¿Cuál es tu aporte para cuidar el medio ambiente? Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in a smile. Style that shows me. estamos en contacto con Bernardo Milipán en Mar del Plata para que nos cuente alguna calle, algún lugar famoso del planeta, de nuestro país también. Y antes que nos cuente un poco cómo está Mar del Plata. Hola Bernardo, buen día, bienvenido a Caminante. Hola Coller, buenos días, ¿cómo estás? Pero muy bien, gustoso de escucharte. Bueno. ¿Cómo está Mar del Plata? Gracias. Hoy? La verdad que amaneció un día muy lindo, muy bonito, mucho sol, una temperatura agradable, por lo que veo desde adentro, ¿no? No salí a la calle todavía. Por la duda no salí. Sí. No, pero veo a la gente caminando por la calle no tan abrigada, claro. Así que se me hace que tanto frío no hace. Pero ayer se llovió todo en Mar del Plata. Sí, sí, sí, gran tormenta, ¿no? Temporal. Sí, sí, sí, temporal de lluvia. Gracias a Dios no hubo viento ni nada. Y lo bueno que fue que el servicio meteorológico lo previó y previno a mucha gente por todos los medios y demás, así que supongo que se han tomado los recaudos y no hubo tantas consecuencias que lamentar. Claro, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y cómo está Mar del Plata aparte de este temporal, de esta lluvia? Mar del Plata es, a mí personalmente, ya te lo he dicho, me gusta mucho, es muy linda ciudad, y tiene sus dramas con el tema del tránsito, un tema que a vos te toca de cerca por el programa, por lo que tratás en el programa, y tiene sus bemoles con el tema del transporte, claro. El tránsito, perdón. Sí, sí, sí. Hace unos días, hace unos cuantos días, el tema eran las motos. Mucha moto con escape libre, mucha moto corriendo a toda velocidad, mucha moto sin luces. Bueno, hasta que el departamento de la municipalidad que se encarga de eso tomó cartas en el asunto, y una noche vi, por ejemplo, que en una esquina céntrica estaban con las grúas, no una, varias, sí, cargando motos, pero a los pavotes. Y se llevaban muchas motos, y pobres chicos, te da cosas, porque algunos estaban trabajando, otros vuelven, sí, de sus trabajos, claro, pero sí, viste, sí, no tienen la moto en regla, y bueno, y se la llevan. Claro. Después recuperarla es todo un tema. Pero claro, bueno, ese era el tema por esos días. Claro, sí. Es una herramienta de trabajo, ¿no? Acá pasa lo mismo, pero son muy peligrosas. Muchas andan sin luces, ¿no? Sin luces a la noche, y es muy riesgoso, ¿no? Y uno ve una importante cantidad de accidentes, son motos, ¿no? Son motos las que están involucradas, ¿no? Sí, tal cual. Y acá se da el mismo fenómeno. Bueno, pasa que en todo el país, porque se dan condiciones para que los chicos puedan adquirirlas y demás, claro, con facilidades. Si tenés un trabajito, claro, la vas pagando en cuota y ya la tenés. Claro. Y dejar los papeles para después. Te lo cuento con conocimiento de causa porque mi hijo mayor, Neuquén, sí, siendo adolescente, tuvo su primera Sanelita 50. Ajá. Y fue con el tiempo comprando otras motitos mejores, qué sé yo. Pero viví esa experiencia, la podía comprar y los papeles los dejaba para después. Bueno, y ahí tenía problemas. Claro, claro, esa sensación que te da la moto, ¿no? De que es una bicicleta con motor, claro, que te podés mover libremente, igual. Y queda el papel para después. Tal cual, tal cual. Bueno, así que... ¿Sabés que tengo un problema? Sí. Espérame un segundito que sí, sí, a ver sí, si lo soluciono. Ah, bueno, bueno, se colgó la compu. Sí, sí. Bueno, suele ocurrir eso, ¿no? Sí. Los que estamos trabajando en este oficio, la computadora juega esas malas pasadas. Nos juega una mala pasada a veces, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya lo solucionaremos. Bueno, y volviendo al tránsito, te cuento una cortita que fue el tema hace unos días. Así como se dio lo de las motos, sí, después pasó con los vuelcos de autos en el centro. No sé, por raras cuestiones del tránsito y de las calles, qué sé yo, pero varios vuelcos, una cosa muy rara. Ajá. Pero se dio como un fenómeno de varios vuelcos en calles de la ciudad. Ah, mira. Sí, sí. Bueno, llamativo. Afirmativo, dirían los policías. Sí. Volcó. Tal, Tal cual. Qué cosa. Bueno, cuando vos quieras, vamos a Trevelin y ese paseo, que me imagino será de lo más interesante. Es uno de los caminos más hermosos que tiene la Argentina, que tiene muchísimos. Sí. Pero la verdad que viajar a Trevelin, o Trevelin como decimos en Argentina, sí, lo argentinizamos, es una experiencia hermosa. Pertenece a los pueblos que se desarrollaron en el... Disculpame, tengo problemas con la compu, se me fue la información. Bueno, mirá, hacemos una cosa, hacemos una pausa, sí, te volvemos a llamar en unos minutos y seguimos con esto. Así vos te acomodás, pues, con la compu, tranquilo. Y así no le quedan dudas a la audiencia de que esto es radio en vivo. Sí, absolutamente. Si es que alguien la tenía, ¿no es cierto? Bueno, en unos minutos nos volvemos a comunicar. Dale, gracias. No, por favor. Tan biónica la libertad. Sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a la conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado, la libertad. Todos los mares del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir, la libertad. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Retomamos el contacto entonces con Bernardo Milipán y su historia sobre Trevelin. Hola, Bernardo. Hola, ahora sí, problema solucionado. Adelante entonces, dale. Bueno, te contaba que Trevelin, o Trevelin como decimos en Argentina, pertenece a los pueblos que se desarrollaron en el marco de las denominadas colonias galesas. Ajá. El 28 de julio de 1865 desembarcó el velero Mimosa en Golfo Nuevo, lo que hoy es Puerto Madryn. Llegaron 152 inmigrantes galeses, quienes respondieron así a la invitación del gobierno argentino al pueblo europeo que quisiera poblar nuestra Patagonia. El pueblito fue inaugurado el 25 de noviembre de 1885, 20 años después de que llegaron los primeros inmigrantes. Ah, mirá vos. El pintor, sí, no tenía ese dato, la verdad que me llamó la atención de tanto tiempo, ¿no?, que lleva Trevelin de inaugurado. El pintoresco pueblo se encuentra emplazado en el departamento Futaleufú, de la provincia de Chubut. Ajá. Está a poco más de 25 kilómetros al suroeste de la localidad de Esquel, yendo por la ruta nacional 259. Como Ajá. decías vos, está ahí nomás de la cordillera, muy, sí. muy cerquita. Claro. Se ve la cordillera. Sí. Su nombre, sí. Su nombre en galés significa pueblo del molino, y justamente su molino harinero es una de las características que aún conserva. Hoy es un atractivo turístico abierto durante todo el año, en días y horarios específicos. Si bien en plena pandemia, este dato tampoco lo tenía, pero está muy bueno, en plena pandemia y ante la imposibilidad de recibir turistas, volvió a producir harina. Ah, mira qué interesante. Sí, y sí, había que vivir de algo y bueno, se pusieron a producir harina otra vez. Increíble. Sí. El nombre en galés de este molino, Nantfach, significa molino del arroyito. Hay una foto emblemática que seguramente en todos lados se ve, que es el molino con la casona de techo verde, con un cerro hermoso de fondo. Cuenta con aproximadamente el pueblito con 9.000 habitantes y en 2021 fue reconocido por la Organización Mundial de Turismo en su programa Mejores Pueblos Turísticos, justamente como uno de los mejores del mundo por su compromiso con la promoción y la conservación del patrimonio cultural, que aquí se mezcla la impronta de los colonos galeses con la de los pueblos originarios mapuches y tehuelche, mapuche y tehuelche. Claro. Una de las características sobresalientes es el colorido impresionante que adquiere en primavera con la producción de tulipanes, una claro. de sus características más salientes. Sí. No sé si has tenido oportunidad de ir. No, yo no. ¿Vos has estado? Sí, estuve. ¿Y? Estuve. Ah, el paisaje es en primavera. Es. No, no te puedo describir con palabras lo que es. Es una maravilla total. Claro. Te da la sensación de estar en un paraíso de tulipanes. Claro. Lo que sí hay que, hay que saber, ¿no es cierto?, que cuando uno habla de galeses es algo completamente distinto a ingleses, ¿no? Es uno de los pueblos que sí. vienen de Gran Bretaña, pero no son ingleses. Ellos se ofenden, ¿no?, si uno claro. les dice que son ingleses, ¿no? Sí, tal cual, sí. Y tienen su propio idioma cultura, también, ¿no? Otra cosa. Sí. Y su creencia, su religión y demás, su propia cultura. Claro. Y se llevaron muy bien con los pueblos originarios, entiendo, ¿no? Sí, muy bien. La verdad que hay una relación muy linda, muy buena, porque todos trabajan, producen, viven su vida, viven su cultura, que son muy distintas una de la otra. Sí. Y hay un respeto que vos lo ves, lo sentís, lo percibís. Mucho respeto, sí. Claro. No sé si vos te acordás, pero creo que Lady Di, cuando visitó la Argentina, estuvo en Trevelin, ¿no? Sí, estuvo en Trevelin. Sí. Este, es uno de los galardones que se cuelgan al pecho y te muestran orgullosos cuando te hablan de su pueblo. Claro. Bueno, es una colonia galesa, ¿no? Y el que era su marido en ese momento era el príncipe de Gales, ¿no? Claro, tal cual. Actualmente el rey de Inglaterra, pero... creo que incluso la confitería donde ella fue y que probó una cucharadita y habrán hecho 70.000 tortas y cosas y ella, bueno, se cuidaba muchísimo, ¿no? Tomó un sorbo del sí. té y un pedacito de torta y siguió su camino, ¿no? Y eso fue todo, sí. Pero estuvo, ¿no? Estuvo. Yo recuerdo, estas tortas estuvieron al lado de la que comió Lady Di. Claro, claro, increíble. Claro, una visita una vez en la historia, ¿no? Porque, digamos, un monarca que estuvo ahí. Aparte es una distancia tan lejana para nosotros, sí, que estamos acá cerquita de Buenos Aires, que, claro, que alguien vaya es todo un suceso, todo un acontecimiento. Claro, Y lo que te llama la atención del pueblo, entre tantas cosas, sí, es la sencillez con la que viven. Una sencillez parece medieval, con toda la tecnología, los avances de hoy, pero con muchas cosas que son tradiciones que vos te das cuenta que son de muchos años, ¿no? Claro. Pero hermoso. Bien, bien. Así que bueno. Recordanos la ruta, digamos, para llegar hasta, o que atraviesa este pueblo, esta ciudad de Chubut. Sí, yendo a Esquel, una vez que estás en Esquel, agarrás la ruta 259, la ruta nacional, y en media hora estás en Trevelin. Sí. Ajá. ¿Hay vuelos a Trevelin o hay que hacer en alguna otra localidad, bajar y hacer por ruta? Y hay a Esquel, en Esquel hay aeropuerto, sí, y ahí llegan vuelos de cabotaje. Y de ahí ya te digo, media hora estás en auto en Trevelin. Perfecto. Bueno, Bernardo, interesante como propuesta, ¿no? Para tener en cuenta esta ciudad tan hermosa, y con esta combinación de culturas, ¿no? Y paisajes y colorido, etcétera, ¿no? Que nos has relatado. Sí, sí, totalmente. Y se puede ir en cualquier época del año, pero la recomendable por los tulipanes, aparte por el clima en sí, es octubre, que es cuando florecen los tulipanes. Y duran unos días, pero es un paisaje hermoso, imperdible. Hay que apurarse entonces en octubre. Tal cual, sí, sí, sí. Bueno, un abrazo grande y gracias por hacernos viajar por nuestra querida Patagonia. Gracias a vos, buen fin de semana y que anden bien. Bueno, estaremos hablando el sábado que viene, si Dios quiere. Chao. Nos encontramos, chau, chau. Era Bernardo Milipani llevándonos por caminos famosos. Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Hoy les vuelvo a proponer canciones, como ya varias veces a lo largo del tiempo, de esas que nos invitan a movernos, esas canciones ruteras, canciones de movimiento. Y la primera que les traigo se llama Walk Like an Egyptian y es del grupo The Bangles. Escuchemos. Okay, we're gonna do one more. Yeah. Crocodiles

y siempre tengo una bolsa en el auto para poner papeles o basura. Trato de reciclar todo lo que está a mi alcance. Nos dice Alicia y nos desea feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias. Nos escribe también Lili desde Mar del Plata y dice: buenos días, caminantes. Mi pequeño aporte es a diario separar los residuos, utilizar mis bolsas al realizar compras, reutilizar envases, cuidar el consumo de agua y especialmente aprender escuchando a mis nietos que saben, se interesan y ponen en práctica eso de cuidar nuestra tierra. Bien, son mensajes a propósito de la consigna de hoy. ¿Cuál es tu aporte para cuidar el medio ambiente? Nos podés mandar un mensaje, un audio al 11-6400-7047. Y tenemos un mensaje más por acá. Nos dice Carmen: buenos días, caminante. En casa, todas las cáscaras de frutas, de papas y las de huevos picadas, van a las macetas, sirven de abono. Llevo el carrito para las compras, ayudo a los refugios de animales. El abandono es muy grande. Está hablando desde Quilmes nuestra amiga María del Carmen. Las lámparas son todas de bajo consumo y desenchufo los artefactos cuando no los uso. Es un tema muy importante. Ojalá cada vez tomemos más conciencia. Este planeta tan hermoso es el único que tenemos. Así es, María del Carmen. Muchísimas gracias por tu mensaje, que nos puede mandar al 11-6400-7047. Juan Luis Guerra, Tan Solo He Venido. Tan solo he venido a estar contigo, a gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Caminante por la 102.9. Tal como lo habíamos prometido, vamos a conversar ahora con Martín Bornia. Él es periodista y escritor, licenciado en Relaciones Industriales. Martín es licenciado en Relaciones Industriales, como les decía, y diplomado en Derecho Ambiental. Muy buenos días, Martín, un gusto recibirte en Caminante y poder dialogar contigo. ¿Cómo estás? Buen día, el gusto es mío. Bueno, Martín, vos sabés que a nuestros entrevistados siempre lo primero que le preguntamos es cuál es su calle preferida, su calle, ruta, camino, pasaje, ¿no? Y bueno, queríamos conocer cuál es tu experiencia en ese sentido, más que con estas inquietudes que vos tenés como ambientalista, has recorrido muchos lugares de la Argentina, ¿no? Sí, bueno, mirá, linda pregunta, vos dijiste pasaje al final, y sí, la verdad que dentro de los preferidos, yo puedo elegir dos. A ver. Si me permite. La primera es el pasaje de Carapachay, una calle de tres cuadras, un pasaje de tres cuadras angosto ahí por Floresta, por la ciudad de Buenos Aires. Sí. Donde me tocó nacer y donde viví muchos años de mi vida. Y realmente es muy pintoresco, muy lindo, muy lindo. Estudiaba caminando por bajo sus árboles, la verdad, una belleza. Martín, ¿sabes que no te pude escuchar el nombre del pasaje? Carapachay. Carapachay. Sí. Muy sí. Lindo, tiene todos nombres de árboles. Claro. Eso está. Y de la segunda. Perdóname, ¿eso lo podemos. Ese pasaje está. ¿Conecta de algún modo con la avenida Rivadavia en algún momento o no tiene nada que ver? No. Ese pasaje forma parte de un barrio que se llamó Las Mil Casitas, o Las Casitas Baratas, le decían también. Ajá. Que eran unas casas. Hay varios barrios en la ciudad de Buenos Aires con la misma fisonomía. Ah, mirá. Tenés uno en Floresta, uno en Villa del Parque, uno en Liniers, uno en Flores, uno en Parque Chacabuco. Que bueno, se hicieron allá hace mucho más de 100 años y era la casa de mis abuelos. Mirá. Le tocó vivir a mis abuelos, le tocó vivir después a mis padres. Yo nací en esa casa, mis hijos nacieron en esa casa y bueno, ahí ya estamos en otro rumbo. Bueno, es una casa y un pasaje con una historia. Sí. Es la calle de los juegos también, ¿no? En la calle de los juegos, en la calle de los carnavales, en la calle de los fines de año. Sí. Es una calle con unos recuerdos imborrables. Claro, más siendo pasaje, ¿no? Que digamos que uno se siente casi como que es parte de la casa misma, ¿no? Absolutamente. Se cortaban en las fiestas, se cortaban las dos esquinas y todos los vecinos salían a festejar el fin de año. Después cambió mucho. Lamentablemente mis hijos no pudieron vivir eso porque, bueno, las circunstancias fueron otras, ¿no? Cambió la sociedad, cambió el mundo, cambió la seguridad. Sí, claro. Bueno, ¿y la otra calle? La otra calle es mi lugar en el mundo por elección, digamos, sí. De Mendoza. Ajá. La calle de Videl Aranda, llegando a Urquiza, entre la ruta 60 y Urquiza. Esa calle es hermosísima, todo los chachingos en la zona de Mendoza, en el departamento de Maipú, y es hermosa todos los años porque tiene esos plátanos que se juntan sus copas y hacen como un pequeño túnel, y es realmente una belleza. Marcado el túnel queda marcado por los camiones también de Debit cuando se hacen las cosechas, y es una belleza total. Claro, sí, me puedo imaginar eso que estás describiendo, ¿no es cierto? Cuando los árboles se juntan en el medio y hacen, ¿no?, como una marcan el camino desde el aire, ¿no? Claro, es lo excelente que tienen los plátanos, que son unos árboles bastante alergénicos, sí, que son preciosísimos, y hacen como un túnel, ¿no? Una vez. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo es que te has involucrado, te has preocupado y ocupado con los temas medioambientales? Bueno, yo creo que, es medio desde siempre. Allá por la década de 90, ya sé. Vos sabés que, perdóname, te estamos escuchando mal. Yo no sé si vos estás en movimiento o algo así, o con... No, vos... estoy... A ver si te ubicás en algún otro lugar, porque se pierde la voz por momentos. A ver, ahí está mejor. Ahí está, a ver, dale. Bueno, no, te decía que ahí por la década del 90 empezaron estas inquietudes, y nada, todavía se hablaba de medio ambiente, como si fuera la mitad solamente. Hoy ya hablamos de ambiente. En ese momento se hizo... Yo creo que el punto de inflexión fue la COP 4, la Conferencia de Cambio Climático de Argentina. Me tocó ser parte, estar estudiando y No, ¿sabés, Martín? No te estamos escuchando bien. El sonido sale distorsionado. Vamos a hacer una cosa. Cortamos un minuto, nos volvemos a comunicar y vemos a ver si podemos establecer una buena comunicación para no perdernos lo que nos estás contando. Dale, yo te escucho perfecto, pero bueno, cambio de lugar, dale. Bueno, dale. Bueno, y restablecemos la comunicación con Martín Bornia. Hola, Martín. Acá estamos. ¿Se escucha mejor? Sí. Estábamos escuchándote. ¿Y cómo fue que te involucraste en los temas de medio ambiente? Porque vos tenés una licenciatura, ¿no?, en medio ambiente, una diplomatura. Una diplomatura, sí, en Derecho Ambiental en la UBA. De las primeras promociones se lanzó ahí pero eso fue muy posterior, digamos, al momento en que me llamó la atención el tema ambiental, allá por mediados, finales de la década del 90. ¿Se está escuchando bien ahora? Sí. Bueno, bárbaro. Allá por finales de la década del 90 me tocó ser partícipe de la COP4, la Conferencia de Cambio Climático, y se me abrió un mundo que realmente desconocía. Y a partir de ahí quedé absolutamente involucrado, ¿no?, en lo que es. ¿Y cómo, perdóname, esa conferencia de cambio climático a nivel de Argentina o internacional? No, internacional. Es la conferencia de cambio climático, las COP se hacen, van cambiando de sede. Sí, claro. Hubo una, creo que en Tokio, muy importante hace unos años, ¿no? Sí, Tokio, París. París fue, creo que, un punto de inflexión. Y bueno, podemos hacer un programa entero acerca de las conferencias de cambio climático. Y hablar de lo que es el negacionismo y la gente que todavía cree que esto es que no existe, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo llegaste a esa conferencia vos? Por la facultad. A mi facultad le dieron participación en la conferencia. Cada universidad defendía un país. A mí me tocó defender justamente Australia, uno de los países más contaminantes del planeta, por, sobre todo por su cadena de distribución y su quema de combustibles fósiles. Y fue una experiencia que me cambió para siempre. Claro. Bueno, así que ahí vos ya estabas en la facultad y uh-huh. te tocó este tema y bueno, ahí empezó toda tu carrera, digamos, en este tema. Sí, ahí yo creo que ahí fue ese fue el puntapié inicial. Y bueno, y es algo que no termina nunca, digamos, un compromiso que no termina nunca y hay que trabajarlo desde el día a día. Uno siempre piensa en, a ver, cuando uno es chico piensa primero jugar en la selección y salir campeón del mundo. Después cuando uno empieza después a crecer en alguna materia y dice, bueno, quiero cambiar el mundo, vamos a... No, hay que cambiar lo pequeño, ¿no? Hay que cambiar lo más próximo. Creo que esa es la premisa principal. Y si cada uno hiciera eso y aportara ese granito de arena, estaríamos haciendo un montón más de lo que imaginamos. Claro. ¿Tu granito de arena tiene que ver con 12 cuentos por un árbol? Tiene que ver con eso y tiene que ver con el día a día. 12 cuentos por un árbol nace en plena pandemia, cuando las noticias que venían eran hermosas en algún sentido y terribles en otro, cuando la gente moría. Todos estábamos un poco asustados porque no sabíamos bien de qué se trataba todo eso que nos estaba pasando, pero a la vez veíamos ecosistema volver a ser en poco tiempo, y toda esa cosa tan terrible y tan buena por otro lado que estaba sucediendo me llevó a hacer 12 cuentos por un árbol. Es el tercer libro. Yo siempre digo, el primer libro lo hice por mí, un estudiante de periodismo que no encontraba trabajo, plena crisis de fin del gobierno de Alfonsín, y bueno, hice un libro, salió vendiendo por la playa. Después los otros dos libros los hicimos, uno en la crisis, todas las crisis produjeron... Perdóname, tu primer libro lo escribiste con una máquina Olivetti, ¿no? Por lo que pude ver. Claro. Y lo saliste a vender por la playa. Claro, una editorial. Yo tenía un profesor, César Magrini, un profesor y escritor muy conocido, un crítico de arte muy conocido, sí. Al cual le encantaron mis cuentos, me presentó a una editorial y cuando me presentaron el contrato para publicar el libro era faraónico. El autor cobraba, no sé si el 5% de las ventas, claro, y la editorial claro. Se quedaba un poco más que con tu vida. Entonces decidí imprimir los libros y salir a venderlos yo, los salí a vender por la playa. Mirá vos. Muy bien, ¿y cómo fue esa experiencia por la playa? ¿A dónde estuviste? Por toda la costa atlántica. Arranqué en Mar del Plata y terminé en San Clemente. O sea, una cosa hermosa. Todo un verano caminando las playas. Y vendimos casi 5.000 libros. Me acuerdo que el precio era $2. Todo por $2. Pero, escúchame, ¿5.000 libros? Sí, fue terrible. Ese se llama 30 cuentos de un ilustre desconocido. ¿30 cuentos? De un ilustre desconocido. Mirá vos. Pero estaba impreso por una imprenta normal, bien. Sí. No era algo caserito, claro. Digamos. No, bien hechito, son cuentos muy breves, bien hechito. Sí. ¿Y eso qué te decía la gente cuando aparecía un tipo que no vendía churros con dulce de leche, vendía libros? Su libro. Una experiencia maravillosa. Tenés de todo, a ver, así como en el ambiente vos tenés gente que actúa en consecuencia y tenés los negacionistas en todo, en la vida misma, es así. Una experiencia maravillosa, ahí conseguí trabajo en el Diario de la Nación. Ah, mira vos, a partir de ese libro. Claro, me cruzo con uno de los jefes de redacción del Diario de la Nación y me dijo, tomé mi tarjeta, cuando vuelvas a Buenos Aires me venís a ver, y trabajé 8 años de periodista en el Diario de la Nación. ¿Con quién te cruzaste? Con Halperin, un tipo excelente de primera. Sí, claro. Hay un historiador muy conocido que lleva ese apellido también, ¿no? Sí, claro. Halperin Dongi. Bueno... No era él. Sí, es otro Halperin. Qué interesante, ¿no? La experiencia de vender tu propio libro y por la playa y vender 5.000 es un número más que interesante, ¿no? Un número interesante, sí. Y te decía, el segundo libro sale en la crisis del 2001, ajá. Cuando realmente estaba la cosa muy, muy complicada. Nosotros colaborábamos también con el padre Farinello, sí. Quilmes, con los proveedores y demás, y sacamos un libro precisamente para cambiarlo por alimentos. No se vendía el libro, se cambiaba por alimentos para poder nutrir de alimentos en plena crisis a los comedores del padre a los comedores, y a varios comedores más que se fueron agregando en la lista, ¿no? Y fue el libro más vendido, más intercambiado en este caso de la Feria del Libro del 2001. Mira vos, ¿cómo se llamó este libro? 20 cuentos solidarios. Ajá, siempre son cuentos. 30 cuentos de un ilustre desconocido, 20 cuentos solidarios, el segundo. El segundo, y así llegamos a 12 cuentos por un árbol en plena pandemia, que tampoco se vendió el libro, es un libro digital, que se cambiaba precisamente por un compromiso que era, vos te bajás el libro gratis, lo lees, pero te comprometes a plantar un árbol. Ajá, esto fue en tiempos de pandemia, ¿y qué repercusión tuvo? Bastante buena, unos 3.500 árboles se han plantado con el libro. Bueno. Y muy lindo, la gente mandaba las fotos. Ajá. ¿Y vos les recomendás a la gente algún árbol? Sí, en realidad yo les recomiendo que planten árboles nativos. Sí. De acuerdo a la provincia donde estén, de acuerdo al lugar donde estén. Ahora hablando un poco más de ambiente, cuesta mucho a veces, depende del lugar donde uno esté, cuesta mucho. Yo, por ejemplo, ahora que estoy mucho en Mendoza, casualmente ayer durante todo el día luchando, estoy en un barrio donde obligan a poner césped en el frente de las casas con riego, en pleno desierto, ¿no? En Mendoza. Sí, claro. Yo me estoy negando, y puse ripio en el frente de la casa, porque en realidad había puesto un poco de césped diciendo que nos dijeron que nos iban a dar turnos de riego, que es como se maneja el agua en Mendoza. Claro. Pero no nos dieron turnos de riego y se riega con agua potable. O sea, es un disparate crear césped con agua potable cuando nos acordamos toda la imagen de los chicos del norte argentino en el programa de la Nata diciendo que tenían hambre de agua. No sé si te acordás de eso. Ahora, ¿estás viviendo en Mendoza? Estoy yendo y viniendo, pero digamos que mi lugar en el mundo lo estoy armando en Mendoza. Sí, ajá. Sí, sí. ¿Y acá en Buenos Aires dónde estás? En Villaluro. En Villaluro, cerquita de Floresta. Cerquita, sí. Claro. Y para la provincia, para el Gran Buenos Aires, en el sur de Gran Buenos Aires, ¿qué árbol, qué planta recomendás plantar? Y no, ¿planta o árbol? Árbol. Hay un montón de árboles, gatipa, hay un montón de árboles muy lindos, autóctonos de la provincia de Buenos Aires, que andan muy bien. El tema de plantar árboles nativos tiene que ver con un montón de cuestiones. Están mejor adaptados a las plagas, consumen menos recurso hídrico porque, bueno, están adaptados a la zona donde están. Es fundamental eso, y sobre todo hablar del recurso hídrico. Lo que ha pasado, para algunos que somos productores, lo que ha pasado este verano fue un dato aterrador, digamos. Se ha perdido la mitad, los que tuvieron suerte hemos perdido la mitad de la cosecha de la vid en Mendoza. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia y ya empezar a despertarnos. O sea, yo te hablaba del negacionismo. El negacionismo son aquellos que niegan el cambio climático y que niegan que el ambiente se está destruyendo a pasos aceleradísimos. Hay dos tipos de negacionistas. Tenés el negacionista involucrado con alguna multinacional o con alguna empresa que le financia determinadas cuestiones, y entonces le conviene negar porque es una cuestión económica, o tenés los dirigentes políticos que niegan, como por ejemplo Trump, un gran negacionista, y tenés los negacionistas que yo llamo estúpidos, aquellos que niegan por negar, sí. que se hacen eco de estas cosas. A mí me han dicho, en el barrio de Mendoza donde vivo, me han dicho, y si no querés regar con agua potable y no querés poner pasto, porque a mí me gusta ver pasto, y el reglamento dice que hay que poner pasto, y si no querés regar con agua potable, mudate a un barrio eco-friendly. O sea, Claro, estamos en el segundo grupo, digamos. Claro. No, digamos, el agua es un recurso caro, escaso, y más en una zona desértica, ¿no? Que hay que cuidar como el oro, ¿no? Pero ¿sabés cómo se sentían los productores, sobre todo el olivo y la vid, que es de lo que vive la provincia de Mendoza, sobre todo el turismo de la provincia de Mendoza? Imagínate una Mendoza sin más vino. Claro. Empiezan a desaparecer rápidamente sus atractivos. Entonces, ¿sabés cómo se sentía un productor cuando volvía después de haber luchado con la poca agua que entraba para riego, tratando de llevarla por una sequía, y de repente veía los aspersores de los barrios privados tirando agua, derrochando agua potable, claro, a lo loco, para regar el césped? O sea, eso ya no puede existir más. Bueno, ya claro. Cosas en el día a día tiene que pelearlo. Bueno, me comí una multa el mes pasado por no haber puesto césped en el frente de mi casa. Y Martín, sí, ¿y vos qué tipo de uva? ¿Sos productor? ¿Tenés un viñedo o varios viñedos, propiedades? No, un pequeño viñedo, es la, no es mío en realidad, es un emprendimiento de mi esposa. Tiene un pequeño viñedo de 5 hectáreas, absolutamente agroecológico, se llama Bodega Las Guapas. Aquellos que quieran seguirlo pueden seguir @ Bodega Las Guapas en Instagram. Es un viñedo absolutamente agroecológico, no podemos certificar como orgánico porque estamos al lado de Chandon y enfrente de López. Entonces, como ellos tiran glifosato, tenemos que estar a 100 metros del último punto de glifosato y no podemos certificarlo como orgánico, pero sí como agroecológico. No usamos pesticidas, plaguicidas ni fertilizantes químicos de ningún tipo. Ajá. ¿Y qué tipo de uva están produciendo? Malbec. Ah, Malbec. El Malbec antiguo, el Malbec histórico, ese Malbec que nos hizo famosos en el mundo. Ajá. El racimo chiquitito y que rinde poco, pero que es riquísimo. Claro, sí, la cepa característica de la Argentina, ¿no es cierto? Es la cepa que nos metió en el mapa mundial del vino. Claro. Lamentablemente, otro error argentino, nos estamos yendo del Malbec histórico y estamos haciendo Malbec, que producen mayor volumen, pero no la misma calidad. Pero bueno, eso es harina de otro costal y podríamos hablar un programa entero. Sí, me quedé con las ganas de saber uno o dos árboles que podemos plantar acá, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el árbol patrio, podés plantar... El ceibo. El ceibo, claro, son todos árboles autóctonos. La gente en realidad, en la provincia de Buenos Aires, puede bajar... A mí me gusta que la gente investigue, que se comprometa. Entonces, no cuesta nada. Si googleamos cada pavada, imagínate lo que cada uno googlea durante el día. Cada pavada terrible. Entonces, vos entrás, árboles autóctonos de la provincia de Misiones, árboles autóctonos de la provincia de Buenos Aires. Es un ejercicio, no se educa. Es una forma de buscar perder bien el tiempo, digamos, o ganar bien el tiempo. ¿Cuál dirías que es el principal problema medioambiental de la Argentina en este momento? ¿De la Argentina? Sí, lo podemos circunscribir, ¿no es cierto? Tenemos varios y tenemos problemas graves por regiones. Tenemos la explotación de Vaca Muerta con el fracking, que es una locura lo que hacen con el gasto de agua. Tenemos la deforestación, seguimos usando bosques nativos para hacer asados. Digo, tenemos muchísimo, el agua, tenemos muchísimos problemas, y tuvimos una constitución en el 94, que en su artículo 41 fue absolutamente progresista, por llamarlo de alguna manera, porque acá el problema es político, chicos, o sea, la solución es política. Generalmente a los ambientalistas se los relaciona con un hippie sentado en una plaza, abajo un árbol. Claro. Y no es así. El tema es político. Acá la solución debe ser política, porque los políticos son aquellos que dictan las leyes, las normas, y que generan el marco de convivencia y el marco regulatorio donde se va a mover la sociedad. Y son los que manejan el presupuesto, pero lamentablemente el ambiente últimamente es como una presa de... Es como un pago político, digamos. O sea, no he visto en los últimos gobiernos secretarios de ambiente o ministros de ambiente que estén realmente formados en materia ambiental. Es como un pago político para alguien y punto. Claro. Y aparte, digamos, de estas problemáticas, ¿no?, como puede ser el agua, la deforestación, ¿vos percibís que la gente común, ¿no es cierto?, el ciudadano, tiene una preocupación por este tema, que participa o adopta nuevas prácticas como para cuidar? Yo creo que cada vez más, de a poquito, cuando llevamos con mis hijos los reciclables al tacho verde reciclable, vemos que están llenos, y eso está bueno, eso es el día a día. O sea, la gente, por eso te decía que el tema es político, la gente común, la gente de a pie, ¿qué más puede hacer? Que reciclar, que tratar de cuidar el agua, que es muchísimo eso, que es muchísimo. Si vivís en un barrio cerrado con un complejo que tiene pileta en el barrio cerrado, no pongas pileta en tu casa. Hacé que tus hijos o vos mismo vayan a la pileta del barrio. Cosas que parecen una pavada, pero que suman un montonazo. Y después, comprometerse. Y comprometerse es comprometerse militar. Yo, gracias a Dios, encontré un espacio donde comprometernos y donde estamos muy escuchados y donde estamos sacando un montón de ideas y de proyectos como para poder llevar adelante, que es con Graciela Ocaña, una mujer recontra comprometida, de primera. Y bueno, estamos aportándole un montón de cuestiones, ella, Diego García Vilas, hay un montón de gente de la política, digamos, que la gente desprecia la política, pero hay un montón de gente de la política comprometida y son los únicos capaces de poder llevar adelante algo. Porque nosotros podemos hacer un esfuerzo individual, pero en lo colectivo, en lo general, aquellos que pueden cambiar una realidad mediante una ley, mediante una reglamentación, mediante lo que sea, es la política. Entonces le digo a la gente, el ambientalista, salgamos debajo del árbol, está buenísimo, salgamos debajo del árbol y empecemos a trabajar en serio, fuerte y con propuestas claras y concretas. Martín, ha sido un placer conversar contigo y bueno, ilustrarnos un poco sobre este tema tan importante, ¿no? Que tiene que ver con nuestra calidad de vida y con el futuro, ¿no es cierto?, del planeta, como es el cuidado del medio ambiente, y que pasado mañana celebra, ¿no?, a nivel internacional, un día dedicado especialmente a cuidarlo, ¿no es cierto?, o a promover el cuidado del medio ambiente, ¿no? Es un día de reflexión, es un día para el cambio individual y personal. El cuidado del ambiente empieza por el cuidado de cada uno desde que se levanta en su casa a la mañana. Contá que desde la revolución industrial para acá, el pronóstico más alentador dice que la temperatura global aumentó 1,2 grados. El pronóstico más aterrador dice que ya estamos por encima de los 2 grados. Y yo te digo que en los 4 grados se acabó la existencia. O sea, en los 4 grados va a ser tan devastador que los grandes núcleos urbanos no van a existir más. Entonces digo, no es para meter miedo, es para meter conciencia. Claro, y cambiar nuestros hábitos, ¿no es cierto? La manera de vivir, de consumir, ¿no? Todos los cambios empiezan por uno, todos. Martín Bornia, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre el cuidado del medio ambiente. Un abrazo y estamos en contacto. A vos, mi hermano, abrazo enorme. Chau, chau. Era Martín Bornia con quien conversábamos, es el autor del libro, de su tercer libro, ¿no? 12 cuentos por un árbol. Uno puede entrar al Instagram, Martín Bornia, justamente se escribe B larga O-R-G-N-A, y bajarlo con el compromiso de plantar un árbol, ¿no? Es una manera de forestar, de proveer sombra. Y una cantidad de procesos químicos que benefician al medio ambiente. Tiene que ver el árbol con estas sequías que tenemos y con las inundaciones también. Así que, bueno, es un pequeño aporte que podemos hacer y aprovechar esto que nos propone este hombre argentino, porteño, viviendo entre Buenos Aires y Mendoza. Un río triste y turbio delibera, con silenciosa marcha lacerada, a través de mi carne que se apiada y se brinda en cauce y en ribera. Bien sé que atrás dejé la primavera, poco vivida y tanto recordada, y que el verano sombra amontonada deja de mí en la tierra que me espera. Por eso el río que me cruza entiende que tierra soy y sed que lo pretende, y sauce en el pecho lloro mis cadenas, porque tramado en deltas y chalanas, mientras al mar derivan las mañanas, mi corazón se agarra a estas arenas. ¿Qué te han hecho río? De Hugo Duraczek y Juan Echeverri. Thank you. que te han hecho río, amigo del alma, te ha contaminado la ambición del hombre que nunca descansa, que te han hecho río, triste cuando pasas. Los niños no juegan como antes lo hacían en tus aguas claras. Ya no cantas cuando al pasar acaricias el arenal. Ni lobos de río ni ceibos floridos en el barrancal. Los peces se mueren también, no zambulle más el macán. Estamos a tiempo, salvemos a nuestro río Gualeguay. Que te han hecho río, viejo compañero. Qué cruel alimaña enfermó tu entraña solo por dinero. Que te han hecho río, quien se cree tu dueño. Para herir el cauce de tus mansas aguas sin ningún derecho. Ya no cantas cuando al pasar acaricias el arenal. Ni lobos de río ni ceibos floridos en el barrancal. Los peces se mueren también, no zambulle más el macán. Estamos a tiempo, salvemos a nuestro río Gualeguay. Que te han hecho río. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Como caballo de lechero, no me apure, yo soy como caballo lechero, camino un poquito y me paro. Este era un dicho que tenía mi padre cuando notaba que alguien lo quería apurar, porque el caballo de lechero, al ir de casa en casa, solo daba unos pasos y ya se tenía que detener. Hoy este dicho no tendría sentido. Allá lejos ha quedado aquel servidor tan familiar para nosotros. Digo, los que conocimos lo que era la verdadera leche, la que repartía el lechero. Aquella leche con gordura, le decíamos a la nata, gordura. Eso que a los chicos no nos gustaba. El lechero venía del campo. Recorría los barrios con su carro, su caballo y unos cuantos tarros de diferentes tamaños. Hoy esos tarros suelen ser decorativos recordatorios de algo tan nuestro en aquellos tiempos. En los fríos del invierno, los calores del verano, las lluvias torrenciales, los vientos y lo que fuera, allí estaba el lechero porque la leche no podía faltar. También estaban los buenos lecheros, los honestos y los otros, los que le agregaban agua a la leche. Creo que fue al comienzo de la década del 60 cuando empezó a venir la leche envasada y pasteurizada. Era el progreso que terminaba con una época, la época del caballo de lechero. Ahora eran camionetas con cajones de botellas muy bien higienizadas. Ya no hacía falta hervir la leche. Ahora se podía tomar sin problemas. Pero así fue aguándose cada vez más, purificándose, entre comillas, cada vez más, hasta que hoy tomamos un líquido blanco que a mi dudosa creencia

Le Jardinier. Paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante por la 102.9. ¿Saben lo que me gusta de Martín Bornea? La rebeldía. Pero una rebeldía no porque se dedica a estos temas, porque preocuparse por el medio ambiente te diría que no es rebeldía, porque todo el mundo, digamos, de alguna manera nos interesa un tema, el tema. Tratamos de cuidarnos, no digo que todos, pero está muy difundido. Pero sí, ese primer libro que escribió y que lo convirtió en un caminante. El tipo, 30 cuentos de un ilustre desconocido. Qué original, ¿no? Y salió a venderlo él mismo por la playa. Vendió 5.000, se caminó a la playa en las vacaciones. Siempre hay una posibilidad, un camino posible. Y después esto de Mendoza, ¿no? Donde vive, va y viene. En Maipú, en el departamento de Maipú, en su casa, en vez de poner césped como lo obligan, puso piedra, ¿no? Porque, claro, es un verdadero dislate. Mendoza es desierto, básicamente, falta el agua. Al igual que en La Rioja, en San Juan, el agua va por acequias, está muy medida, muy controlada, hay horarios para el riego. Poner césped y hacerlo regar, la verdad que es un verdadero disparate. Y bueno, él le puso piedra. Bueno, a veces necesitamos un poquito de rebeldía para encarar la vida y caminar la vida. Bueno, nos estamos yendo agradecidos de que hayan estado del otro lado, de que nos escuchen, de que participen, de que estemos involucrados en esto de cuidar el medio ambiente. Muchas gracias a Silvina Pérez, nuestra corresponsal en África y que hace Juglares, a Laura Espiñeira en Caminante, Tony López con esta palabra sabia y atinada, Bernardo Milipán con Los Caminos Famosos y Damián Espadea haciendo la operación técnica y dándole fluidez a este programa que se llama Caminante. Si todo va bien, nos vemos el sábado que viene también por nuestra querida casa que es FM Box a partir de las 9. Chao, buen fin de semana para todos. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox.